Carlos, ahí creo que ya está conectado. Juan Carlos, buenos días. Buenos días. Ahí te estaba saludando Roberto. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. ¿Qué temita tenemos hoy? Tenemos dos temitas, Roberto. En nuestra ciudad, yo creo que hubo dos novedades importantes. Una, que hubo sesión de la legislatura porteña, una sesión, bueno, bastante particular, ya que se hizo en un salón aparte, todos los legisladores con barbijos, a distancia prudencial, en fin, le tomaron la temperatura antes de entrar. Por lo tanto, fue una sesión rarísima, pero la cuestión es que la hubo, y estaba todo relacionado con dos iniciativas del Poder Ejecutivo porteño que generaron una gran controversia, muy particularmente en la oposición del Frente de Todos, que era el reclamo de emitir un bono de 150 millones de dólares para atender la emergencia sanitaria y una ampliación de 9.000 millones de pesos para el pago a proveedores, ¿no es cierto? Adelanto que la iniciativa se votó con el acuerdo de la oposición del Frente de Todos y con la abstención del FIT. Además, se votaron ahí los DNU que decretaron el aislamiento obligatorio y otras medidas que fueron ratificadas por todos los bloques, inclusive en este tema del aislamiento obligatorio. Según consignan los diarios, el FIT se abstuvo. ¿Por qué hubo una situación controversial al interior del Frente de Todos? Porque este tema del endeudamiento porteño ya tiene una larga historia. La oposición a Macri y a Rodríguez Larreta viene cuestionando severamente esta cuestión desde ya hace muchos años. Ustedes fíjense que la deuda durante la gestión de Macri en 7 años se multiplicó por 6, pasó de 500 millones de dólares a 3.000 millones de dólares en una ciudad que tiene altísimos ingresos y una alta recaudación impositiva. Por lo tanto, siempre fue esto criticado como una suerte de contrasentido político. Lo mismo ocurrió en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Porque el tema del endeudamiento, no solo que después hay que pagar los créditos, sino que hasta que pagás el capital, el pago de los intereses de la deuda te va carcomiendo la posibilidad de utilizar esos fondos para cuestiones de carácter social. Además, Larreta, para solventar el presupuesto, recurrió a algo que tantas veces nosotros ya comentamos, que fue la venta de terrenos públicos, con lo que iba a gastos generales, ¿no es cierto? O sea que era un tema muy controversial. De cualquier manera, el Frente de Todos tomó la decisión privilegiando el tema de la pandemia y no generar una contradicción política muy grande de apoyar. Claro, al interior del bloque y hacia afuera también, ¿qué se decía? Bueno, hay otras alternativas, como por ejemplo achicar otros gastos, como los famosos gastos en vereda, actividades deportivas y musicales que no se están ejecutando ni se van a ejecutar, gastos de publicidad para no seguir endeudándose, de forma tal que allí tenemos un problema importante. Y el otro, que está muy relacionado con lo que con el debate nacional, porque también en esta ciudad, que si hay algo que sobra son supermillonarios, no se estudian, no se incorpora al debate la posibilidad de hacer alguna reforma impositiva o algún impuesto extraordinario para que estos supermillonarios de nuestra ciudad contribuyan de otro modo que el actual y no haya que seguir endeudándose. Ese es el primer punto que quería comentar, Roberto. Tengo otro. Dale, metámosle. El otro es el tema de las viandas, pero no lo voy a relatar como tantas veces yo hice y hacen tantos como yo. Acá lo que hay es una novedad política que viene de la justicia, muy interesante. La jueza Romina Tesone dictó una cautelar en la que le ordena a la gestión de la Reta que entreguen leche y yogur con las canastas, además de elementos de higiene que ahora no había, y advirtió sobre los casos de barrios pobres donde las familias tienen que movilizarse a otra zona para conseguir los alimentos, ya que el gobierno, la distribución, privilegió el lugar de distribución de los proveedores y no la zona geográfica de donde están las escuelas. Le hace una crítica severa la jueza, porque dice que advirtió que la información entregada por el gobierno porteño fue confusa y contradictoria sobre la entrega de leche, que es obligatoria por ley. Y advirtió que, centrando su cautelar en que el contenido de los alimentos, la administración se encuentra compelida a proporcionar menú saludable, que no sea solamente una bolsa de alimentos, advirtiendo que no se entreguen elementos de higiene, no se entregan elementos de higiene mínimo para la preparación también de la salud de la gente y de los alimentos. El gobierno porteño tampoco le entregó al juzgado el menú que está utilizando, y le ordena a la ministra Acuña que entregue el menú de todas las modalidades y edades, porque es lógico que el alimento para un niño de un año no es igual que el para leche, y reitera que tiene que haber leche, yogur, elementos de higiene para la correcta desinfección y limpieza a fin de ser utilizado en el lavado de manos de la elaboración de las comidas. En definitiva, creo que el fallo ajusta este tema de la carencia de calidad de las comidas, del lugar donde se distribuyen, de que haya elementos de higiene, en fin, todo indica que la jueza Romina Tesone emitió un fallo que es un tiro para el lado de la justicia. Juan Carlos, como siempre, muy claro, abrazo gigante. Chao. Juan Carlos Junio, un porteño de ley, aquí exclusivo de Caballero de